encontrar mil y un amor. Quizás tan solo te esperes soñar. Yo solo pensando que en mí se murió la ilusión, porque nada dura para siempre. Dile a la nube en que hoy te vas, que me dejas destrozada el alma. Quizás se quieran reír al mirar el dolor, porque ya nunca más vuelvo a verte. No, no, no. Ahí tenías una mezcla de bachatas y vallenato clásico. Bachenatos. Una con guitarra, una con acordeón, pero el sentimiento llega al corazón. ¡Cayo! ¡Está rico eso! Estoy en vivo desde una playita secreta. In a private beach. Somewhere in the world, en alguna parte del mundo. No les puedo decir dónde estoy, perdón. I can't say. Pero cuando me vaya, when I leave, si Dios quiere, le dejo saber dónde quedo. Right now I can't say it. It's top secret. Vine aquí a conectarme con la naturaleza. Eso no te lo crees ni tú, Ale. Vine aquí a... Unos hijos de la vida, de verdad. Saludito para mi amigo Junior Medina. Hola Junior, ¿cómo estás, papi? Sammy Lebrón, la gente de Fajardo, gracias también. Un saludito para Zoraida y Luis de Fajardo. ¿Qué más por aquí? Alex, un saludito muy especial. Richard Portorreal desde Providencia. Un saludito para su esposa Ana Portorreal, que está de cumpleaños. Happy birthday, Anita, de parte de Richard y mi gente de Providence. Muchas gracias. Sensation, vamos a repetir este saludo porque no lo escuchó la primera vez. Vamos a ver si lo escucha esta vez. Lo voy a repetir. Alba y Julio. Albita y Julio. Saula, 43 años de casados hoy. Albita, grábelo, grábelo. Es más, se lo voy a decir otra vez para que lo grabe. Grabe el saludo ahí. 43 años de casados. 43, Julio y Alba Saula. Felicidades. Ok, vamos a la línea. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buena, buena, buena, buena. ¿Con quién hablo? Hello. Hi, baby. ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Hi. Hi, con Teresa. ¿Cómo estás, Alex? Hola, Teresita. Hola, Teresita. ¿Cómo estás? Hola. Bien, mi amor, ¿de dónde me llamas? ¿Cómo estás y dónde estás? Tienes que dejarnos saber dónde estás. I'm calling from ¿dónde estoy metido? Ok, te voy a dar... I'm gonna give you... Te voy a dar una clave, ¿ok? Ok. Comienza con P y termina con A. Puerto Plata. Está cerca. You were close. Está bien Punta cerquita. Cana, ¿sí? Está Punta Cana. Está cerca. Está cerquita. Sigo adivinando. Voy a dar en el clavo. ¿A quién quieres saludar, Teresita? Dale con el saludo. Primeramente a mi hijo Justin. He turns 18 today. Y lo quiero felicitar porque es el mejor hijo que cualquier madre pueda tener. No porque sea mi hijo, pero de verdad es un amor. Dios te lo bendiga. Felicitaciones para él. Amén. También para toda mi familia, mi esposo Valentín, que te está escuchando desde su trabajo, mi hermano Wilfredo y mi cuñada Kiki en Orlando, mi hija Audrey, que está por aquí también, a todas mis amistades y a ti, a tu familia. Bendiciones. Tan bella. Gracias, mi Teresita. Gracias por ese saludo. Cuéntame, ¿para cuál concierto te puedes invitar, Tere? Para Wisin y Yandel. Mami, se me acabaron los de Wisin y Yandel, se me acabaron. Pero te voy a enviar. Okay, so. Te voy a enviar. No tengo para los de Wisin y Yandel, pero te voy a enviar para el. No, mami, te voy a mandar para el concierto de Wilson y Daniel, que es parecido. Es parecido. ¿Y Wilson y Daniel. Tengo un par de tickets, mami, primera fila para Wilson y Daniel. Ay, mi madre. Mentira, Teresita, ya me vas a ver a Wisin y Yandel. La última misión de Wisin y Yandel. Thank you. You're welcome, baby. Have a beautiful day. Gracias por estar conmigo. Un abrazo. No te me vayas. Okay.